Primera de Pedro, capítulo 4. Nos quedamos en el versículo 13. Vamos a retomar desde el versículo 12 para entrar en el contexto. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, amados. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amados, así como el apóstol Juan en sus epístolas hablan del amor y hace énfasis en esta virtud que nos ha sido dada por el Señor, este don precioso, el apóstol Pedro, por encargo del Señor, tiene como propósito hablarnos acerca del padecimiento. Esta y unas cartas más, pero sobre todo esta, nos enseña y nos guía a padecer correctamente por causa del Señor. Hay distintos padecimientos o aflicciones. Hay algunas que vienen por nuestras faltas, ¿no? O son consecuencias de nuestro pecado. Entonces, ahí hay un padecimiento justo por haber cometido algunos pecados, y ese castigo que Dios da, ese azote que el Señor da, viene también para conformarnos a Él. Es una. Luego está el padecimiento que el Señor determina de distintas maneras. A veces es a través de personas que se levantan contra su pueblo, y a veces es pruebas como las que le sucedió a Job, donde no había de afuera una persecución, bueno, sus amigos que finalmente eran creyentes, ¿no? Pero luego el Señor también coloca esas pruebas en nuestras vidas, y son pruebas del Señor. Y también son por causa de Cristo, son fuego de pruebas que a veces el Señor nos coloca en nuestra vida sin que a veces padezcamos el acoso, la burla, la difamación, no todo lo que el mundo puede hacer o ha hecho, cosa que en este tiempo es muy poco, ¿no? Sobre todo de este lado, quizás en Oriente hay mucha más persecución de nuestros hermanos, en Asia, en Corea, en algunos países de África. Es muy, muy fuerte el fuego de prueba. Bien, pero no, lo que el Señor nos dice acá, hermanos, es que no nos sorprendamos. No nos sorprendamos del fuego de prueba. Entonces, nosotros pasamos por pruebas, hay algunas que se pueden sobrellevar de una forma, digamos, con algo de esfuerzo. Hay otras que demandan mucha oración, mucha súplica de parte del Señor para entender por qué nos está probando, cuál es la razón. Pero ya el Señor con este mandamiento nos enseña y nos dice que no nos sorprendamos. No nos debemos sorprender de nada. Si, por ejemplo, si es por el castigo, por el pecado, entonces ahí no hay sorpresa. Ya uno debe esperarlo nomás. Pero cuando uno está bien delante del Señor, cuando está obedeciendo, cuando tiene una vida, como vimos ayer en 2 de Pedro, está añadiendo a su vida conocimiento, virtud, piedad, afecto fraternal, amor, paciencia. Está creciendo el creyente, ¿no? Está conformando al Señor. Pero viene una prueba. Evidentemente no es por un pecado, porque el creyente está andando en los caminos del Señor. Entonces, inmediatamente el Hijo de Dios debe decir, esto lo está enviando el Señor. Lo está tocando el Señor. Hay algunos que dicen, bueno, una enfermedad. Bien, puede ser una disciplina, como el hermano Manuel ha orado, puede ser. Él tiene que seguir orando. O puede ser una prueba. ¿Que una prueba es una enfermedad es una prueba? Claro que sí. Job, Dios no le envió eso. El apóstol Pablo, ¿no? En muchas enfermedades, dice, en desvelos, ¿no? El hambre es una prueba de nuestra fe. Entonces, cada creyente sabe y por el ejercicio justamente del andar en su vida, de estar añadiendo estas cosas, sabe si Dios lo está probando, ¿no? Entonces, ahora, muchas veces, hermanos, no hay una respuesta buena, inmediata a la prueba. Lo que comúnmente se hace es una desesperación inmediata, ¿no? Por la prueba. A veces, hermanos, casi siempre pasa esto, que nosotros no reaccionamos inmediatamente bien, ¿no? Pasa un tiempo y ya, Dios me estaba probando. Y es el tiempo. Cuando ya, hermanos, que Dios nos ha probado bastante, ya debe haber una respuesta como la de Job. Hermano, Job no demoró mucho en adorar al Señor. Ese día que perdió todo, ese día él se postró. Y dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, no cuestionó, ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy andando bien, si soy un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué me ha venido esto? No, él adoró. Ahora, evidentemente Dios tenía un propósito, ¿no? Que el enemigo no sabía, que era perfeccionar a Job. Y para esto no iba a usar las cosas que perdió, sino iba a usar a personas. O sea, la prueba más fuerte de Job fue la contienda con estas personas, ¿no? El que la persona comenzaron a arrugar, ahí a provocarlo. ¿Y por qué? Pero el Señor quería purificarlo, sacar todas esas cosas de su vida. Por eso las pruebas aquí son tenidas como un fuego. ¿Qué hace el fuego con el oro? Pues lo purifica. Y así decía al inicio, ¿no? En el capítulo 1. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en su revelación, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Hermanos, una pregunta. ¿Qué cosas son las que más nos alegran en esta vida? Espero que no sean cosas materiales. Pero, ¿qué cosas son las que más nos alegran? Las que más nos producen gozo. Bueno, este gozo que vamos a experimentar cuando el Señor venga, no tiene comparación, no tiene parangón. Es un gozo que el Señor va a dar a aquellos que han padecido por causa de él, porque van a ser recompensados. Santiago 1:12, ¿no? El Señor dará la corona de vida a los que le aman, a los que hayan soportado la prueba. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya resistido, recibirá la corona de vida. El mensaje Esmirna, el día domingo, vimos en la noche. ¿Sí? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y seréis probado por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sabemos en qué consiste esa recompensa, solo sabemos su nombre. El Señor dará. Hermanos, muchos, como les decía, muchos de nosotros ante una prueba, sea enfermedad, sea a veces me despidieron del trabajo, cualquier cosa, la primera reacción no es buena. A veces es mucha preocupación y la peor de las reacciones de una prueba es la queja. Esa es la peor. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que quejarme? ¿Por qué me voy a quejar de a quién el Señor le plazca usar? Pero somos así, hermanos. Yo por si acaso me estoy incluyendo, ¿eh? No estoy hablando. Somos así. No reaccionamos bien. Se nos pierde dinero. Vamos al mercado, vamos a hacer las compras, es lo único que tenemos para comer y se nos pierde el dinero. ¿Y qué decimos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Vamos a decir que no se nos pierda a nosotros, se nos pierde a nuestros hijos, que le encargamos y le decimos, cuida, ten cuidado, mira esto. Y ya él viene y dice, se me perdió. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Esa es la demostración de nuestro corazón. Lo que manifestamos en ese momento es cómo está nuestro corazón. Ya después quizás nos ejercitemos, amén. Pero lo que sale en ese momento, lo que brota así, ¡blup! Ese, ahí está. Ese es nuestro corazón. En algunos casos es desesperación, ¿no? O nos comunican una enfermedad, o nos comunican algo que, ¿no? Que por ahí nos cause alerta, ¿no? Dicen, bueno, acá tienes un problema, no sé qué cosa es, tienes que venir mañana, el doctor, ¿no? A ver, vamos a hacer unos exámenes, hay algo raro acá. Y empezamos a temblar, ¿no? Empezamos a tener miedo porque, uy, de repente ya me voy. Y uno se aferra, ¿no? Y dice, pero no piensa que eso está enviado por el Señor. No lo piensa inmediatamente, ¿no? A veces, ¿por qué? ¿Por qué me vino esto? No sé, me contagié, alguien me contagió, ¿por qué fui? Y queja, que es terrible, hermano. Y ahí, ¿para qué nos sirve el conocer que Dios es soberano si no vamos a quejar? Porque si nos enfermamos, cuidándonos y haciendo todo lo correcto, bueno, es la voluntad del Señor. Entonces, amados, no nos sorprendamos. No nos debemos sorprender. Luego, dice, gozaos. Mandamientos, ¿ah? No me sorprendo. Si no, debo gozarme. Dice, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Ya vimos en Colosenses también esto, ¿no? Pablo habla de completar lo que falta del sufrimiento de Cristo. Y veíamos esto maravilloso, ¿no? Que el Señor ha dejado sufrimientos para nosotros. Él no ha sufrido todo lo que tenía que sufrir en cuanto a perfeccionarnos, sí, para nuestra salvación, sacrificio completo, pero Él ha dejado estos sufrimientos para que nosotros participemos con Él. Y Él está unido con nosotros cuando padecemos. Él vela por nosotros. Y es, a la razón humana, esto es inentendible. ¿Por qué un padre amoroso puede y deja que un hijo sufra? ¿Por qué? Nosotros no lo hacemos con nuestros hijos muchas veces. Aunque en cierta manera sí lo debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, exigencia de trabajo, ¿no? Que trabaje. A veces hay niños que duermen, o no, adolescentes que duermen hasta las 3 de la tarde. Entonces se levantan a tomar desayuno y almorzar juntos. Y no son llamados para, oye, te levantas temprano, tienes que ir a comprar el pan, tienes que lavar las cosas, barrer esto, luego obedecer, ¿no? Y a veces salen las madres y dicen, pobrecito, ¿por qué le dices a mi hijo? Estás acosándolo. Entonces, ¿no? Debe haber hermanos, nosotros somos los que vamos a ayudar a nuestros hijos. Entonces Dios es así. Ahora Dios es mucho más. Mucho más. Porque si nosotros tendríamos, hermanos, los bienes suficientes para ayudar a un hijo que está padeciendo hambre, ¿qué diríamos? Lo hacemos. Si está en nuestras manos hacerlo, lo hacemos, ¿sí o no? Pero a veces Dios deja padecer de hambre a sus hijos. Escasez, Pablo dice en escasez. A veces Dios nos coloca en peligros, cosa que nosotros no haríamos con nuestros hijos. Nosotros somos protectores, ¿no? Pero Dios sí, en naufragios, peligros de ladrón, peligros entre falsos hermanos, peligros en caminos, peligros. Y uno dice, pero Dios es, sí, tenemos que crecer en esto. Tenemos que aumentar nuestro entendimiento porque no es hermano conocimiento. Aquí leo ya, aquí está. Luego dice, si sois vituperados, cosa que es fuerte, ser vituperado. ¿Qué es un vituperio? Amado, es sufrir una injusticia, es sufrir una acusación, un vejamen, una difamación. Que me imputen algo que no he hecho. Un vituperio. Y encima todavía lo sostengan bien. Y el Señor dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois dichosos. Recordemos que la bienaventuranza es una dicha que solo es otorgada por el Señor. No se puede conseguir de otra manera. No hay, la bienaventuranza viene de la mano del Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois dichosos. Hermanos, quizás ha habido ciertos padecimientos por Cristo, pero todavía no los que han padecido nuestros hermanos en la historia. Y esto se debe a Dios. Dios ha querido que su pueblo en este tiempo y muchos años ya tengamos paz. Y esto con el propósito de que su evangelio avance, tengamos facilidad para ir y anunciar, para establecer iglesias, para ir y ayudar a hermanos. Amén. Pero también dice el Señor que en algunos le va a enviar este fuego de prueba, como está pasando con algunos hermanos, que tienen que reunirse a escondidas. Y amados, todavía nosotros no llegamos a entender cuán dichoso es padecer por causa de Cristo. No tenemos todo el entendimiento. ¿Saben cuándo lo vamos a entender? Bien, cuando padezcamos. Pero sí debemos estar preparados. ¿Cómo nos prepara el Señor? Con pequeños sufrimientos. En casa, en el trabajo, en el vecindario, con los familiares, aún con hermanos, cosa que debe haber poco, pero aún hay pruebas con hermanos, pero el Señor nos va preparando. Y el que es fiel en lo poco, también lo va a hacer en lo mucho, ¿no? Y el que no soporta una exhortación de un hermano, una prueba, una aflicción o una diferencia, dice, no, me voy porque no hay amor. Me voy porque el hermano me ha mirado mal. Y ya me voy. Voy a buscar otro lugar. Y si no pudieron sobrellevar una diferencia con un hermano, ¿cómo será cuando tengamos que ser, cuando blasfemen de nosotros? Dice el Señor, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Señor concede su padecimiento a los que tienen su Espíritu, es decir, a sus hijos. El Señor les concede esto. Y Y hermanos, nosotros hemos pasado por pruebas como iglesia, amén, diferentes, han sido buenas. Algunos se lamentan de las cosas que han pasado. Y no nos debemos lamentar. Debemos lamentar de nuestro pecado, sí, pero de las pruebas no. Porque las pruebas son enviadas por el Señor, y si es por causa de Cristo, gloria a Él, somos dichosos. Si es por nuestro pecado, bueno, nos ejercitaremos para participar de su santidad, por medio de su disciplina. Dice, entonces, aquel hijo que padece es una confirmación de que es hijo de Dios, de que el Espíritu de Dios reposa sobre él. Es una confirmación. Y yo escuchaba el otro día, ¿no?, a una persona que decía, hablando de la congregación, decía, no, uy, ahí esa congregación para de prueba en prueba. Mejor búscate otra, ¿no? Porque ahí es prueba y prueba, cada cierto tiempo hay una prueba y hay miedo, hay un temor, ¿no? O en esa iglesia se fijan mucho, hablan mucho, si tú haces alguna falta, ahí mismo van a estar detrás de ti. Amén. Amén. Eso es cuidado. No es legalismo, es cuidado. Es amor. O no hacemos eso con nuestros hijos. O dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Como padres, ¿qué hacemos? ¿Se portan mal? Estamos ahí, ¿no es cierto? Porque los amamos. Porque no queremos que se desvíen. Igual en la iglesia. Dice acerca de los que causan las pruebas y Dios los usa. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, Dios es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, estas personas que son usados por el Señor, ¿no? Y Dios usando aún al enemigo y a estos enemigos. Bueno, el Señor es glorificado cuando padecemos correctamente. Cuando padecemos haciendo el bien. Hermanos, en un momento, cuando el Señor ya les había hablado de la prueba, de la hora de prueba a sus discípulos, ellos no reaccionaron bien. ¿Se acuerdan? Pedro sacó una espada, un cuchillo, ¿no?, y le cortó la oreja a Malco, ¿no? Y el Señor le dijo, guarda tu espada. No entendieron cuando el Señor le dijo, el que no tiene capa, compre una, y si no tiene espada, también compre, ¿no? Y ellos pensaban que el Señor estaba hablando de un arma. Y él estaba hablando de la palabra, la cual se compra sin dinero. Pero alguien lo entendió literal y fue y compró. Y hizo eso. Ahí el Señor no es glorificado. Cuando uno la prueba no la pasa bien. Es decir, resulta desaprobado. Y muchas veces, hermanos, en estas pruebas, nosotros salimos desaprobados. Pero finalmente hay una misericordia de Dios. Porque Job finalmente, ¿qué fue? ¿Aprobado o desaprobado? Por la prueba. ¿Amados? Fue desaprobado. Job, no, Job, la primera la pasó bien. La pérdida, todo la pasó bien. Pero ya con sus amigos, ya esa no la pasó bien. Por eso dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no sabía. Cosas demasiado maravillosas para mí. No la pasó. ¿Pero qué hizo el Señor con él? Lo restauró. El Señor fue bueno. O sea, siempre, siempre, amados, el fin del Señor es bueno para sus hijos. Aunque nosotros no sepamos responder y respondamos... Al inicio mal, finalmente el Señor va a lograr su propósito. Y esto es lo maravilloso. Y esto pasa, hermanos. Yo he conversado con varios de ustedes y después dice, hermano, yo no entendía, ahora entiendo. Ay, reaccioné mal, hermanos, no sabía que esto venía del Señor. Amén. Entonces preparémonos para la próxima. Y no tengamos temor, amados, de pasar por estas cosas. Así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. por chismoso, por estar metiéndose a buscar cosas o a murmurar o estar hablando. No, no. Ninguno debe padecer de esta manera, por su pecado, porque, uy, como decimos, no, uy, ¿para qué hice esto? ¿Para qué lo otro? Bueno, ya se hizo, se cometió la falta, pero no es la forma que Dios nos pide que padezcamos, es decir, por nuestros pecados. ¿Qué galardón vamos a tener? Eso es justo. Si uno, como ya, esto lo vuelve a repetir, hermano, creo que hasta tres veces aquí, el apóstol Pedro, ¿no? Dice en el capítulo 3, ¿no? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados, ¿no? Entonces, luego habla el capítulo 4 también, ¿no? Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Luego el 4:3-17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Siempre, repitiendo, ¿para qué? Para que quede bien claro, hermano. Capítulo 2, versículo 19, porque esto merece aprobación a causa de la conciencia delante de Dios, dice, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero la razón no nos asiste en esto. Porque si yo me porto bien con mi padre, con mi hermano, con mi amigo, en el colegio, ¿qué espero? Que me vaya bien. Me he portado bien. Pero a veces el buen comportamiento no es bien recibido. Entonces, dice el Señor que para esto hemos sido llamados. Si a causa de la conciencia delante de Dios uno sufre molestias padeciendo injustamente. Y está hablando de los siervos. O sea, en el trabajo. Pero si alguno padece como cristiano, dice, otra vez, 4:16, donde estamos, no se avergüence. Miren lo que dice, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué debe haber? A veces, hermanos, nosotros somos muy fáciles en la congregación, en medio de una alabanza, ¿no? Alguien dice, gloria a Dios, porque estamos emocionados y amén, es un buen tiempo y uno dice, gloria a Dios, amén, amén, ¿no? Amén, gloria a Dios. Un tiempo de presentarnos delante de Dios. Pero acá dice que si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios. Tengo que decir, gloria a Dios, vino una prueba. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Que uno esté en medio de una prueba y diga, gloria a Dios, vino una prueba. Bien difícil, ¿no? Bien difícil que uno glorifique a Dios en medio de un gloria a Dios de todo su corazón porque está padeciendo como cristiano. Las hermanas que tienen esposos inconversos. Los esposos que tienen esposas inconversas. Que, hermanos, los que tenemos esposas creyentes o esposos creyentes tenemos nuestras diferencias. Y no debería haber tantas, pero hay, existen, estas cosas pasan. Nuestra imprudencia, nuestra voz, nos hace muchas veces errar, pecar. Tenemos que pedir perdón, otra vez restaurarnos. ¿Qué será con una persona que no conoce al Señor? Pero debemos considerar que ese padecimiento es por causa de Cristo. No es porque, qué mala suerte, me casé con esta persona. Esta me pasa por no escuchar a mi mamá. ¿Y qué hacemos con eso? Quejándose, siempre quejándose. No, Dios permitió aún todo eso. Ahora esa falta, con una consecuencia, se ha convertido en una prueba ya. Y está bien. ¿Y cómo debe ser recibida? Así. glorificando a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Acá hay algo maravilloso, hermanos. Porque la prueba también, dice, es un juicio de Dios. No para castigo, sino es un juicio justo del Señor. ¿Cuántos hermanos me han dicho, no? Yo también lo digo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en nuestras vidas, en conversos, hemos hecho tantas cosas, que ahora el Señor nos hace pasar por situaciones similares y es parte de su juicio? Algunos dicen, no, pero Dios ya no nos juzga, Dios ya ha perdonado todos nuestros pecados y ya los echó ahí en el olvido, ¿no? Sí, amén. Sí, eso el Señor ha perdonado todo. Pero no quiere decir que el Señor no nos dé las consecuencias de nuestra falta en justicia. ¿Cómo es eso? Pregunta. ¿El Señor perdonó a David? Cuando él confesó su falta, cuando vino Natán, ¿le perdonó? Sí, le perdonó. Volvió a la comunión con él. ¿No lo castigó? Sí lo castigó. Sí. Lo que el Señor dice de Pablo, ¿no? Yo le enseñaré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Entonces dice acá, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que las pruebas tienen también un propósito de juzgarnos. De que el Señor por medio de eso nos vaya perfeccionando. No es un juicio para condenación. No. No es un juicio para que el Señor está irado contra nosotros. No, no, no. Es una justicia que el Señor nos hace beber para que también nos conformemos al Señor. También. Y es parte de su juicio. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces Dios nos juzga, castiga nuestro pecado, ¿no? Envía sus juicios y también nos envía pruebas. Y en ese establecimiento del Señor de su justicia, Él nos conforma a Él. Porque es justo, es la forma correcta. Hermanos, nosotros deberíamos estar muertos por nuestro pecado. Pero el Señor nos juzga. Y luego dice, y si primero comienza por nosotros, el juicio de Dios, con disciplinas, con pruebas, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si Dios trata a sus hijos así, si Dios nos conforma a Cristo a través de las aflicciones, haciéndonos padecer, sufrir porque lo necesitamos, porque nuestro carácter lo necesita, porque si no, no seríamos esforzados. Yo tuve una mamá que me hizo trabajar desde los 13 años, 12 años, bueno, antes, ¿no? Pero ya 12 años yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana. Y tenía que ir con ella a la parada y venir, y así, ¿no? Y me acuerdo que me iba así, durmiendo en los micros, así. Wow, y por ahí alguien le decía a mi mamá, ¿no? Oye, no seas tan mala, ¿por qué sacas a tu hijo tan temprano? Y solamente iba allá para que ella compraba y yo quedaba cuidando ahí las cosas. Y ahora es algo malo. Hoy día dicen que hacer eso es, estás torturando a tus hijos. Fue la forma como Dios formó el carácter mío para el trabajo. Esa es la manera, cómo me formó. Y es como Dios forma a sus hijos. Dios nos forma a nosotros, hermano, a través de la exigencia. Nos exige. Nos lleva a veces hasta el límite. Como Epafrodito, el apóstol Pablo mismo. Hasta padecer hambre. No lo haríamos con nuestros hijos, pero Dios sí lo hace. Ese es su juicio para nosotros. Bueno, justo, recto. Pero si eso el Señor hace con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y ya no para con un juicio de misericordia, sino para condenación. De otra manera tendríamos que decir, si Dios trató a su amado Hijo, amado, perfecto, santo, puro, en el que tenía complacencia, si Dios lo trató así a él, imagínense lo que hará con los que no obedecen al Evangelio. Yo no puedo imaginar. No puedo imaginar. O sea, lo que Dios hará, hermanos, es algo indescriptible. No se ha escrito. Nadie tiene idea. Aquí en la Biblia está que no tendrán descanso de día ni de noche. Serán atormentados. ¡Wow! ¿Qué tormento será? Hermanos, si no hubiese condenación, el Señor no hubiese muerto, no hubiese padecido. Es gravísimo esa condenación. Es algo espeluznante. Porque Dios lo va a hacer en su justicia. Entonces, y luego dice, y si el justo con dificultad se salva, el justo. Ahora uno dice, ¿cuál justo? Bueno, aquellos que Dios ha justificado. Y se salva con dificultad, dice. ¿Por qué dificultad? ¿Por qué la dificultad para su salvación? Porque no somos aptos. De ahí, hermanos, que muchos creen que la justicia otorgada por gracia se pierde. ¿No? Porque dice, bueno, está bien, ya le otorgó la salvación, ahora tiene que mantenerla. Y si peca, la pierde, dicen los hombres, ¿no? No, porque no es justo que permanezca con la salvación. Si él se aparta o peca, tiene que perderla. Ya. Listo, la perdimos todos entonces. No hay salvación para nadie. Si esa es la dificultad para ser salvo, si es mi pecado, lo voy a tener siempre. Entonces, no hay salvación. Pero por la gracia de Dios, hermanos. Solo por la gracia de Dios. Dios, por su bendita promesa que se ha jurado a sí mismo de no volverse atrás. Pero si fuera por nosotros, y si en verdad la gracia se perdería, estuviéramos condenados todos. No es, no, para Dios es, para Dios, Él puede hacer todo. Pero para nosotros, por eso el Señor dice, esforzados a entrar por la puerta angosta. Y uno dice, ay, ya ves, tengo que esforzarme. Así, a ver, entra. A ver, camina en el camino del Señor delictosamente y no te apartes de Él y nunca peques. Ah, no, si peco. ¿Sabes? Dificultas. Dificultamos siempre nuestra salvación. Pero gloria a Dios, amados, que a pesar de no, de pecar reiteradamente, aunque no como práctica, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Porque a veces ya decimos una palabra, no palabrota, ¿no? Pero maldicha a la esposa, a un hermano, ¿por qué dije? Pedir perdón. El justo, así nos vamos a salvar. Pero gloria a Dios, amado, que Él, aunque nosotros a veces somos torpes, como dice el profeta, ¿no? Por más torpe que sean sus ovejas, dice, no se apartará del camino. ¿Por qué? ¿Por la oveja? No, por la oveja, si la oveja es torpe. Por el pastor. Por el pastor. El pastor es el que siempre nos cuida y siempre nos va a guiar. Nunca nos creamos que somos ovejas plenamente obedientes, ¿no, hermanos? Cada vez dificultamos, ¿no? Y bueno, y cada vez nos conformamos más al Señor por las pruebas. Ahí entendemos la razón de las pruebas. Porque si el Señor, hermanos, nos engríe como hijos, ay, ay, ay. Como dicen esto de la prosperidad, que Dios nos viene a dar todo, bueno, seríamos como ellos, justamente. Así, engreídos, soberbios, así seríamos como ellos. Pero el Señor no hace eso. El Señor, hermanos, nos da lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros debemos tener para conformarnos a Él. Él lo hace. Él lo hace. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, me encanta realmente, no hablo en la carne, me encanta en el Espíritu del Señor, me deleito en este libro, hermano, porque habla de esto. Ahora, yo no sé si me voy a deleitar en el padecimiento, pero debo hacerlo. Pero no se cansa Pedro de hablar de esto. Así como Juan no se cansa de decir el amor del creyente, que no obedece a Dios, no es de Dios, así lo dice una, otra, varias veces. Pedro, no te canses, padece, no por el pecado, ¿no? Y termina esta parte porque luego va a hablar de un encargo final. Incluso va a volver a hablar de padecimiento, no va a dejar. Pero dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas. O sea, no. Cristo nos enseñó, hermanos, que cuando le maldecían no respondían con maldición. Ahí está el carácter de los hijos de Dios. Cuando Diocleciano, Nerón, Calígula y varios emperadores, Diocleciano, llevaban a los hijos de Dios a los circos romanos, lo que a ellos les sorprendía era que los cristianos no corrían de los leones. Ahí sacan unas películas, ¿no? De que ahí uno a veces corre por su vida. Los cristianos no corrían, sino se ponían a alabar al Señor. Y se mantenían firmes ahí con sus hijos, agarrados y eran devorados. Y ellos cantaban y oraban al Señor en medio de esa aflicción. En un verdadero fuego de prueba, que todavía nosotros no participamos de eso. Pero hermanos, ya en el padecimiento que tenemos ahora, el Señor nos dice que es la voluntad de Dios. Entonces, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Nosotros tenemos muchas menos excusas para hacer el bien. ¿Por qué? Porque no tenemos un gran fuego de prueba. ¿No es cierto? Nosotros no somos perseguidos. Hay leyes que hasta ciertamente nos protegen. Si nos difaman, si nos calumnian, bueno, no acudimos a denunciar a nadie. Y así nos denuncien, nosotros no respondemos con estas cosas. Hace un tiempo una persona me pidió un consejo, ¿no? Porque estaba pasando una injusticia. Y me dice, han hecho esto conmigo, yo creo que voy a presentar una demanda. Dice, si presentas una demanda ya no padeces como cristiano. Puedes hacerlo, estás en tu derecho. Pero ya no es como cristiano, ya eres una persona normal, que vas a entrar en contienda con otra persona y no es pecado, le digo, pero puedes hacer de esta afrenta el padecimiento por causa del Señor y perdonar a esa persona. Eso es lo que Dios nos dice. No, pero él no es hermano, no importa. De parte de ellos él es blasfemado, pero por nosotros debe ser glorificado. Nunca se ha entendido el padecimiento de los cristianos en la historia. Nunca. Los historiadores, Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, ¿no? Bueno, el segundo siglo, él decía, ¿cómo es esto? Los matan y siguen saliendo. Los persiguen y abundan por todo lado. Y así fue como llegó el Evangelio hasta estos lugares. Hermanos, no nos quejemos de lo que estamos pasando. Ya estamos quejándonos a veces de que no tenemos trabajo, ¿no? Y que el gobierno ha tomado malas decisiones y que no, ¿por qué nos ha metido adentro? Y que otros están contentos, otros dicen, diferentes versiones. Hay personas que se han puesto a hablar del gobierno, de las malas medidas. Dicen que son cristianos y están usando las redes sociales. ¿El Señor manda eso? El Señor manda a orar. por las autoridades. ¿Hay una opinión política en la palabra del Señor? ¿Una? ¿En el nuevo pacto? ¿Que debemos participar en estas cosas? Ni una. Y estamos tomando partido como si nosotros fuésemos ciudadanos de este mundo. ¿Me están entendiendo, no? Nosotros debemos ir a votar, debemos comportarnos, obedecer a las autoridades, son puestas por Dios, pero estar ya, si tenemos una opinión, hermanos, guardémosla, tengamos cuidado, pero estar señalando, ellos van a dar cuenta a Dios. Si nosotros tenemos un reino inconmovible, tenemos una tarea grande para hacer. Pero yo he visto, ya nos... Ahorita tenemos el Facebook por la iglesia y porque se está publicando las enseñanzas, pero, hermano, es una pérdida de tiempo leer las opiniones de tanta gente que dice ser cristiana, que dice ser periodista, lo que sea. Y están llevando a los hijos de Dios a querer involucrar, o involucrarse ya, no querer, sino involucrarse en posturas políticas. ¿Ese es nuestro llamado? ¿Ese es nuestro llamado? No, hermano. No, el presidente regional, el presidente, el ministro tal, se han hecho, ya pues, guarda tu opinión. No hagas que el nombre de Dios sea, no hagamos, hermanos, que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra causa. Ellos van a dar cuenta, si se equivocó, vamos a hacer algo, vamos a cambiar la historia. No, pero no tengo para trabajar, mire, ya no me ha alcanzado, me llegó el bono, pero queja tras queja tras queja. Yo he hablado con algunos, hermanos. Y le digo, ¿y qué pasó la queja? ¿Por qué queja? Bueno, hermano, que sí, pero ¿sí qué? No hay lugar. No hay lugar, hermanos, para la queja en la vida del cristiano. Amén. ¿Por qué nos podríamos quejar? Y tengamos cuidado cuando interpretemos los textos donde el salmista, el Espíritu de Cristo, hablando a través de ellos, habla de la queja. ¿Sí? No es la queja que nosotros estamos acostumbrados a hacer. No, esa queja está hablando de pedir justicia por las atrocidades que está cometiendo y pone delante del Señor eso. Pero no es de la manera como nosotros hacemos, ¿no?, con las cosas que nos pasan. Así que, amado, otra vez, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Encomienden sus almas al fiel Creador. En tu mano, Señor, en tus manos están nuestros caminos, está nuestra vida. Y hagan el bien. Hace poco se conmemoró la muerte de los 5 misioneros que fueron asesinados por los Aucas, ahí en el Ecuador. Una muerte que Dios usó mucho para, como dice Pablo en Filipenses, ¿no?, a través de las prisiones muchos se atreven a hablar más de la palabra del Señor. Y a través de la muerte de esos 5 misioneros, ¿no?, de Nathanael San, de Jim Elliot, Peter Jodren y los 5 que murieron, Dios levantó, Dios movió. Y de ahí hubo un fervor por llevar a hacer la palabra del Señor a muchos lugares. Estos hermanos fueron ahí a servir al Señor. Uno de ellos, Nathanael Sain, tenía un coeficiente intelectual altísimo. Él, muchos de sus inventos ahora lo está usando la aeronáutica. Pero un hombre que le dijeron, ¿a dónde te vas a ir? ¿A la selva del Ecuador a desperdiciar tu vida con tanto talento? No, dijo, yo voy a dar mi vida para el Señor. Voy a servirle. Y cuando ellos estaban para ese encuentro con los Aucas y estaban pidiendo a su esposa que oren porque iban a tener ya el primer encuentro con ellos, porque era una tribu que no podían, nadie tenía acceso a ellos. Y ellos, dice que desde el avión, antes de aterrizar, ya los veían que estaban viniendo. Y cuando vinieron, nunca más pudieron ya responder. Los mataron a los cinco. ¿Saben qué? Tenían armas ellos. Tenían armas. Y podían responder eso. No hubiesen podido morir. Ellos hubieran disparado, los hubiesen asustado, se hubiesen ido. No dispararon. Murieron. Encomendaron sus almas al fiel Creador. E hicieron el bien. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermanos? Nos quejamos si el huevo sube, si el pollo sube, si el arroz, uy, ya está por las nubes. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora? ¿Y el Señor? Somos hijos de Dios. ¿Ok? Nos falta, hermanos, nos falta. Por eso no, Dios nos envía un gran fuego de prueba. Porque sí nos sorprendería. Así que encomendemos, amados, nuestras almas a nuestro Señor. Amén. Que Él nos ayude. En lo poco, hermanos, en lo poco que vamos padeciendo, ya me ejercito, pues, me ejercito. Me ejercito. Yo doy gracias a Dios porque son menos las personas que hoy me llaman, ¿no? Por queja, ¿no, hermano? Ya, gracias a Dios, casi no hay. ¿No? Es más por consejos, guía, amén. Yo doy gloria a Dios por estar conformando a su iglesia, a Cristo. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, realmente, realmente, Señor, no tenemos todavía este espíritu, Señor, de contentamiento en medio de las aflicciones, Señor. En verdad. Nos falta, Señor, pero escuchamos tu exhortación y realmente anhelamos, Señor. Anhelamos conformarnos a Cristo, padecer, sufrir, Señor, si es que tú lo concedes. Pero, Señor, debemos estar preparados y vemos que todavía no tenemos esta madurez, Señor, para padecer por causa de ti. Ayúdanos, Señor. No estamos pidiendo tampoco el padecer porque es algo que tú concedes, pero tu palabra dice que en los últimos tiempos, Señor, de tu pueblo habrá gran persecución, gran tribulación, cual no la ha habido. Ayúdanos, Señor, a estar listos para ese tiempo. Si es que nosotros vayamos a vivir ese momento, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos, Señor, que vayamos perfeccionándonos y si no es para nosotros ese tiempo, Señor, aún en lo que padezcamos ahora, también que lo hagamos siempre en Cristo, Señor. Que nunca hagamos que tu nombre sea blasfemado por nuestra causa. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, queremos santificarte en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre. A tu nombre, gloria, en Cristo Jesús. Amén.